En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, formación, competencias, comunicación laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. 14 años en la radio y en Internet, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a nuestro punto de encuentro semanal aquí en la radio con las personas y empresas de nuestro país, con los recursos humanos. Y hoy en directo con nosotros, tertulia sobre talento y directivos, con todo el equipo de Leaderland que está con nosotros, expertos en liderazgo, organización y talento. Estarán los líderes de la organización, con Plácido Fajardo, Managing Partner, con José Ignacio Arraiz, Partner, y con Diego Sánchez de León, Senior Advisor, que estará con nosotros hoy en directo. Tres grandes profesionales del mundo de la gestión, de los recursos humanos, de los directivos, juntos en el foro. Juntos con Leaderland, que estarán pues contándonos muchas cosas de su empresa y del entorno. Les he pedido también que hablen del mundo de los recursos humanos. Muchas cosas que reflexionar con ellos en torno a la selección, al talento, a los directivos. Por cierto, hablaremos de movilidad internacional con Cornelia Rousseau, directora general comercial de Globality, que estará con nosotros en directo. Globality Health, con sede en Luxemburgo, es el centro de competencia del grupo Munich Re para el seguro médico de expatriados. Saben ustedes que estamos haciendo muchas cosas con el mundo de los expatriados y más que vamos a hacer. No se pierdan, por cierto, en los próximos días, la entrevista tan interesante que tuvimos hace tan solo unos días con Roberto Di Bernardini, el responsable global del Banco Santander, en torno a AON, en torno al Foro de Recursos Humanos, en esa charla tan interesante que hablamos sobre talento y sobre el mundo de los expatriados. Nos acompañará también la directora de marketing de PHS Sercontent, Amaya Romero, y hablaremos de cómo ser una empresa saludable. Yo diría, cómo ser una empresa saludable desde la visión de una empresa líder en higiene de nuestras empresas. Y conoceremos también cómo se están desarrollando los recursos humanos en Latinoamérica de la mano de Eduardo Olmos, CEO de Recursos Humanos TV, Recursos Humanos Televisión, un gran portal de desarrollo latinoamericano con gran éxito que se acerca hoy al Foro de Recursos Humanos. Ah, y no pudo ser, ¿eh? España eliminada y muchos paralelismos, ¿eh? En el trabajo en equipo, la toma de decisiones, la selección, la organización, la motivación en el deporte y la empresa. Pueden consultar nuestra, iba a decir, hemeroteca de sonidos en el Foro de Recursos Humanos, www.fororecursoshumanos.com. Ponen caso Lopetegui y ahí le salen muchísimas cosas. Aquí hablamos del efecto Lopetegui desde el punto de vista jurídico y factor humano, y esas reflexiones las tienen disponibles todos, todos los que quieran escucharla, porque ayer me acordé de esa reflexión cuando perdí a España. La pregunta que se harán muchos de ustedes, si esa alteración en la vida de la selección ha afectado algo al equipo deportivo, a nuestra selección. 2 de julio, comenzamos. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Y como saben todos ustedes, PHS Sercontec nos acerca también a la higiene en todos los entornos laborales y especialmente también a la vida saludable. La responsable de marketing, Amaya Romero, está con nosotros. Querida Amaya, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Todavía no de vacaciones, te queda todavía unos días, ¿no? Sí, todavía. Bueno, pues el tema que queremos tratar en esta ocasión es la empresa saludable, el orden, la limpieza, la higiene. PHS Sercontec, con más de 30 años de experiencia en España y perteneciente a PHS Group, es experto, como saben, en el asesorar a todos nuestros amigos de personas y empresas y ofrecer a distintos tipos de negocio, ¿no? Soluciones higiénicas, sanitarias, integrales. Pero, ¿cómo se puede tener una empresa más saludable? Cuidado, yo esta pregunta la hago mucho, Amaya, a muchísimos sectores, pero especialmente se la hago a la directora de marketing de PHS Sercontec. Pues nosotros abogamos por todo lo que es soluciones saludables que llamamos 360 grados, desde la importancia de la calidad del aire, la importancia del lavado de manos, por ejemplo, o desde la importancia de poner barreras en las empresas mediante alfombras, tanto para entornos de trabajo donde hay mucha gente que está muchas horas de pie o sitios donde hay grasa en el suelo, y tratando de poder evitar o ayudar a los departamentos de prevención y de recursos humanos que puedan cumplir con sus objetivos. Cuando hablamos de vida saludable, claro, todos los empleados tenemos que poner de nuestra parte para que esto sea posible, sobre todo ahora que se trabaja con los empleados y no por los empleados, como nos dicen muchos invitados. Pero vosotros estáis acostumbrados a la implantación, al mantenimiento. Desde vuestra organización, que habláis de orden, de limpieza, de higiene, ¿estas cosas preocupan a la dirección de la compañía o solo es cuestión de recursos humanos? Preocupan a la dirección de la compañía. Recursos humanos tiene unos objetivos más directamente relacionados o más centrados en objetivos concretos de absentismo y de prevención, pero preocupan a la empresa porque al final todo aquello que haga aumentar la productividad y el bienestar de los empleados y que trabajen en un entorno donde puedan hacer su trabajo lo mejor posible, incide en los resultados de la compañía. ¿Y qué plan desde vuestra compañía, Amaya, qué plan ponéis en marcha? Sobre todo, ¿qué consejos no se les puede olvidar a los hombres y mujeres de recursos humanos para tener ese entorno más saludable? Digo que sean, que si pueden ser consejos prácticos, muchísimo, muchísimo mejor. Pues, yo también voy a tomar nota, de algunos. Desde cosas muy muy básicas, que parecen lógicas, desde el nivel de ruido, el nivel de frío, de calor, la calidad del aire, en el sentido de que no haya ambientes muy cargados que puedan generar en algunas personas dolores de cabeza, falta de concentración, etcétera, etcétera. Obviamente, un entorno ordenado y un buen manejo del espacio. Luego nosotros trabajamos también mucho para distintos tipos de industrias con necesidades muy concretas. Toda la parte de prevención de plagas y de legionela sería, digamos, lo más básico, porque luego ya iríamos entrando en niveles mucho más superiores y parece que el tema de la calidad del aire estaría un poco en la cúspide de la pirámide, desde las necesidades más básicas hasta las más avanzadas. Y en estos consejos que nos da PHS Sercontec, los directores de... Tú dime lo que pienses, ¿eh? ¿Los directores de recursos humanos están sensibilizados con todo esto? Los directores de recursos humanos, sí. Lo que pasa que todavía hay empresas donde o no hay una dirección de recursos humanos o recursos humanos está centrado en cosas mucho más administrativas, si quieres, y menos en bienestar. Entonces, tenemos algunas empresas donde esa sensibilización existe y otras en las que nuestro trabajo también es un poco evangelizar un poco sobre los beneficios. PHS Sercontec, como hemos dicho, mejora ese ambiente en los entornos laborales con... tenéis unos purificadores estupendos de aire desarrollados con la última tecnología, clínicamente testados, reducen los niveles de gérmenes, partículas y absorben también olores y compuestos químicos. Yo, como digo siempre, en el bienestar, qué importante es... Mira, yo cuando llamo a una empresa... será por los años, ¿eh? Cuando llamo a una empresa o cuando piso una empresa, ya sé cómo es la organización, prácticamente. Y qué importante es la higiene, porque las empresas huelen muchas, ¿eh? Uh-huh. Y ese olor tiene que ser saludable, ¿no? Volvemos otra vez a lo que comentaba antes. Lo básico es que no huela mal. En algunos sitios hay problemas de edificios o problemas estructurales donde el olor es malo y hay que actuar sobre olores. En otros entornos no existe ese problema y donde hay que actuar es sobre la concentración de partículas en el aire. Entonces, uh-huh, pues es volver otra vez al mismo planteamiento. Oye, ¿qué tal? ¿Va PHS Ser Content? Porque estuvo tu jefe el otro día aquí, sí, el director general, David, y estáis que no paráis, ¿eh? Hay muchos proyectos abiertos, se está moviendo mucho la organización, tanto en temas internos de transformación cultural que estamos iniciando y que son proyectos muy bonitos, como en incorporación de nuevos productos al catálogo, precisamente para poder cumplir con las necesidades de las empresas con las que nos encontramos de la mejor manera posible. Bueno, pues con muchos consejos desde PHS Ser Content, te vas a quedar con nosotros durante todo el programa, por lo sí, tanto, encantada. La tertulia, es muy interesante la tertulia hoy sobre talento, que también hay que tener un buen ambiente para desarrollar el talento, porque si no el talento se va de esa compañía, influyen muchas cosas. Con Amaya Romero, responsable de marketing, que está con nosotros y se va a quedar con nosotros durante todo este programa, y me está esperando, ya iba a decir en Luxemburgo, no, están en Luxemburgo, pero ella ha venido a vernos hoy aquí, a España. Enseguida nos acompaña en los estudios centrales Cornelia Rousseau, directora general comercial de Globality, hablando de salud y de expatriados. Las nuevas tendencias en gestión de personas marcan el futuro, desde la innovación y con personas. Y en el Foro de Recursos Humanos damos la bienvenida, hablando de recursos humanos todos los lunes aquí en Capital Radio, hablando de salud, a Globality Health. Vamos a conocer algo más, qué es Globality Health. Estuvimos hace poco con ellos en Movilidad Internacional, en un evento muy interesante, y bueno, acaba de aterrizar con nosotros directamente desde Luxemburgo Cornelia Rousseau. Yo creo que lo he pronunciado bien, pero tú me corriges ahora. Trabaja en Globality desde enero de 2016 y es la directora general comercial de esta compañía. Querida Cornelia, muy buenos días, bienvenida, gracias. Pues muchísimas gracias. Cuéntale a nuestros oyentes de Recursos Humanos, hablando de salud, ¿qué es Globality Health? Globality Health es la aseguradora de salud internacional del grupo Munich Re y Ergo. Somos, por lo que es internacional, lo que es la DKV en España. Somos pues la hermana pequeña de Luxemburgo de la DKV española. Uh-huh. Oye, ¿qué retos y qué hoja de ruta tenéis? Porque conoces muy bien Europa, llevas muchos países, especialmente vienes de un ámbito internacional, conoces bien las tendencias de salud, pero ¿qué hoja de ruta tenéis con Globality Health en España? Pues llevamos unos años ya en España con un pequeño equipo de ventas basada aquí en España. Pero este año es un año particularmente importante para nosotros porque empezamos una cooperación comercial con DKV y juntos, bueno, con ellos también con la europea, que es otra prima hermana nuestra dentro del grupo de Munich Re, y queremos ofrecer una solución global al mercado español, a las empresas sobre todo, que les permita cubrir los tres grandes riesgos, lo que es salud local aquí en España, DKV, lógicamente, salud internacional para expatriados, que es Globality, somos nosotros, y luego seguro de viaje con la europea. Uh-huh. Oye, ¿cuáles son las nuevas tendencias en seguros de salud para expatriados que tanto hablamos en este programa, Cornelia? Pues nosotros estamos convencidos que lo que hoy se necesita no es en primer lugar el puro riesgo financiero. Para lo que es lo más importante en seguros internacionales, creemos, es son los servicios propuestos a los empleados, la ayuda que les podemos dar cuando están viajando o trabajando fuera de su país. Y eso se puede, bueno, explicar con muchas cosas, sí, que es lo que es duty of care, esa, bueno, palabra clave un poco en el mundo de la expatriación. Pensamos que nosotros podemos ayudar a las empresas de dar una respuesta a la pregunta de cómo proteger mejor los empleados en el mundo. Uh-huh. Lo que también pensamos es importante de tener más transparencia y un tratamiento igual. Bueno, ¿me explico un poco? Sí, sí. Yo creo que las empresas hoy día están mucho más globalizadas de lo que eran hace 20, 30 años. Y para daros un ejemplo, si tienes un grupo de empleados de una empresa, un español, un francés, un alemán, un inglés, que están en un país lejano, tienen un accidente grave, ¿qué pasa? Pues hay uno que le lleva una asistencia y le saca del sitio y lo lleva a su patria, bien. Hay otro que a una asistencia que le saca del sitio del accidente y lo lleva a un hospital internacional de la región, muy bien. Pues luego hay otro, aquí más o menos, bueno, exagero un poco, pero se mira si sobrevive algunos días para luego subir en un avión y volver solo. O luego otro que se le da un vaso de agua y se le suelta mucha suerte. Y eso, lógicamente, eso hoy día las empresas no lo quieren y no pueden ofrecer eso. Tiene que estar seguro de que todos los empleados en el mundo estén cubiertos de la misma manera, que tengan uh-huh. el mismo nivel de protección, de servicio, asistencia y todo eso. Y todo eso gestionado desde aquí, desde España, desde los recursos humanos. Y eso uh-huh. es algo de lo que nosotros, por ejemplo, yo creo que lo hacemos muy bien y tenemos mucha experiencia con eso. Oye, ¿y cómo? Porque los recursos humanos en España conocen muy bien la necesidad. Fíjate que venimos hablando muchos años, 15 años del Foro de Recursos Humanos ya, y hablamos de las prioridades en materia de recursos humanos y bueno, ese top 10 de prioridades, ese ranking va variando todos los años, pero en los últimos cuatro años, la salud está ocupando un papel importante y las compañías quieren estar bien cubiertas y sobre todo los empleados, ¿no? Pero los recursos humanos, ¿cómo están interiorizando, ¿no?, todas estas necesidades, estas soluciones para colectivos, pensando también en cada persona? Porque cada persona es cada persona y cada organización. Es decir, es una unidad dentro de la organización y cada uno quiere su solución. No hay café para todos en este caso. ¿Cómo funciona la salud desde vuestro punto de vista y sobre todo Globality Health y vuestras soluciones en esta materia? Claro. Nosotros, justamente, es lo que vemos nosotros también. Es que lo que nos dicen los clientes nuestros es que intentan de reproducir la misma solución que tienen en España. Y eso, como tú dices, puede ser una empresa que, yo que sé, de la construcción, a lo mejor quiere cubrir los obreros de una manera diferente de lo que necesita una empresa de la tecnología alta que tiene solo unos managers o yo qué sé. Y entonces nosotros justamente lo que proponemos son planes globales con diferentes niveles de cobertura donde el cliente puede elegir el tipo de cobertura que le hace falta. Luego, en lo que son los servicios, nosotros somos muy comunistas, ¿eh? Queremos tratar a todo el mundo igual, ¿eh? Poco importa el plan el nivel de aseguro que se compra, pues nosotros el pago directo, la asistencia en el sentido amplio que se propone es igual por todo el mundo, porque uh-huh. queremos que eso todo el mundo lo necesita. Por último, por mi parte, Cornelia, qué importante es, y venimos hablando esta semana, hemos hablado con mucha gente de movilidad internacional, qué importante es que uno sea embajador de la compañía allá donde lo mandan. Otra cosa es que se vuelva o se pueda volver o que uno quiera volver a destino, pero con familia, sin familia, con las circunstancias de cada uno, pero qué importante es la prioridad de la salud en el ámbito internacional desde recursos humanos. Uno elige mucho mejor si se va, pues muchísimo mejor cubierto que otros y ahí importa mucho cómo se haga, ¿no? Claro, yo creo que eso es fundamental. Es partir con el partir calmamente, porque se sabe que uno está tan bien cubierto como en España, con el mismo nivel de ayuda, yo qué sé, con el cuadro médico, con el pago directo, todas esas cosas. Eso es fundamental. Y yo creo que hoy también las empresas devienen más exigentes. Son más exigentes, que ya no es un lujo que como antes, hace 30 años, mandar a un expatriado fuera era un gran proyecto en algunas empresas. Pues hoy día es algo que se necesita. Pues yo misma ya he vivido en 5 países. Sí, sí. Y no era, bueno, esas son cosas que hoy día son muy, muy importantes. Y es importante, yo creo, también que la empresa pueda tener, puede estar segura que hay una aseguradora que se ocupa bien de los empleados fuera. Pues con una visión muy internacional, la que hemos querido dar a este foro de recursos humanos hoy con Cornelia Roskaut, que bueno, trabaja en Globality, como digo, desde enero de 2016, que es directora general comercial y se encarga, por lo tanto, tiene un termómetro de todas las actividades que se realizan en el mercado europeo, en el mundo. Ella es nacida en Berlín, lleva 15 años trabajando en el mundo de la protección social privada y pública también a nivel europeo, y con un foco especial en la protección de los expatriados de grandes y pequeñas empresas. Y ha trabajado también en el Consejo de Recursos Humanos, tanto en corredurías como también al lado también de la aseguradora. Bueno, pues mando un mensaje a todos los directores de recursos humanos de España que nos están escuchando, Cornelia, y sobre todo en el ámbito de expatriación internacional, donde estamos tanto tiempo hablando de esto. Muy bien, muchas gracias. Sí, pues yo creo que nosotros tenemos una solución pues global que os facilita de pensar más globalmente sobre lo que podéis proponer a vuestros empleados tanto en España como en el mundo, conjunto a nuestros hermanos de la DKV y de la europea. Muy bien, Cornelia, directora general comercial de Globality Health, muchísimas gracias por estar con nosotros en el foro de recursos humanos. Me habían hablado mucho de ti, pero ya te conocemos en persona aquí. Ámbito internacional, muy pendiente siempre el foro de todos estos aspectos, hoy en el ámbito de salud, conociendo soluciones, conociendo empresas, conociendo personas. Gracias y buen viaje de regreso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Adiós. Todos los lunes a la 1 de la tarde tienes una cita con el programa más divertido para gente emprendedora. Empresas dinámicas con las ideas más novedosas del mundo de la gestión. Rock and Talent, con Paloma Orozco. Un programa inspirador que te hará ver el talento desde otra perspectiva. Un espacio para ti, para crecer, para compartir, para sentir. Rock and Talent. Los lunes ya no volverán a ser lo que eran. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. En el restaurante Gaztelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. Horno La Santiaguesa. Somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag buscamos gente dulce. Taona San Onofre, calle Hortaleza 9. Teléfono 91-531-8376. Y Horno La Santiaguesa, calle Mayor 73. Teléfono 91-559-6214. También nos encontrarás en el Mercado de San Miguel, www.pasteleriasanonofre.com. ¿Es necesario usar un manual para operar en bolsa? El manualillo nos dice que hay que mirar en Estados Unidos para también por correlaciones buscarlo en Europa, que es la debilidad, ¿no? O sea, el manualillo usted lo usa al final. Sí, no, al final siempre hay que acudir al manualillo, porque si un manualillo, pues no sabemos qué hacer, ¿no? Los miércoles por la tarde, Gerardo Ortega en Mercado Abierto. Y ahora, con Manuelillo. La Despierta. Capital Radio. Capital Radio. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Bueno, Cornelia no se queda, se va. La despedimos. Adiós, adiós. Se tiene que coger un avión y marcharse, pero como si estuvieras en la tertulia. Adiós, adiós. Sí se queda con nosotros Amaya Romero, de responsable de marketing, para seguir hablando, porque el talento tiene mucho que ver también con muchos aspectos de la vida y la empresa saludable. Por cierto, doy la bienvenida, que está con nosotros también, a Eduardo Olmos, que de visita por aquí, por España, se viene este estudio de Recursos Humanos, de Capital Radio, al propietario de Recursos Humanos TV en México. Querido Eduardo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, muy bien. Bueno, ¿qué tal tu estancia por España? Muy bien, todo genial, increíble. Cuéntale a todos los oyentes de Recursos Humanos, ¿qué haces por aquí, por España? Bueno, realmente estamos en una gira en Europa, estamos organizando nuestro primer congreso global digital de Recursos Humanos. La apuesta es hacer un congreso, pero que sea en línea, por primera realizado en el mundo, y es tener speakers de diferentes países. Por ahora hemos grabado en México, en Argentina, en España, en Francia, en Inglaterra. Vamos a estar en Estados Unidos la próxima semana. Vamos a viajar a Tokio. Vamos a estar en Shanghái también. Entonces, en la India, vamos a ir a Dubái. O sea, en diferentes países y obviamente ciudades. Y la idea es tener una visión global de recursos humanos. ¿Dónde estamos hoy? ¿Y hacia dónde va este tema? Y que nosotros en Latinoamérica podamos ubicarnos hacia dónde habría que mirar para tener una mejor gestión del talento. Vosotros y nosotros, a través del foro también, porque estaremos también haciendo muchas cosas con vosotros. Exactamente, así es. Oye, por cierto, muy de actualidad, México hoy, por distintos ámbitos, político, deportivo, por muchas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la parte política prefiero no decir nada, pero en el fútbol sí, ojalá que podamos, bueno, hacer algo histórico. Pues mucha suerte para las dos, Muchas gracias. Para las dos partes. Le doy la bienvenida a esta hora. Te quedas con nosotros también en la tertulia, lo mismo que Amaya. Gracias. A Placio Fajardo, Managing Partner de Líder LAN, que está con nosotros hoy para conocer más su compañía, porque a él lo conocemos mucho, pero queremos conocer también a su compañía. Querido Placio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Fran, encantado de estar aquí. Encantado de tenerte con nosotros. También a José Ignacio Arraiz, partner de la compañía. Querido José Ignacio, muy buenos días, bienvenido. Hola, Fran, buenos días. Muchísimas gracias también a Diego Sánchez de León, Senior Advisor de la compañía. Querido Diego, qué alegría verte también en estos estudios. Muchas gracias. Encantado de verte otra vez, Fran. Muchas gracias. Bueno, ¿qué es Leaderland? Lo conocemos muy bien, hemos leído, está en los primeros metros de su historia, pero ¿cómo están siendo, Placio, estos primeros metros? Pues están siendo apasionantes, la verdad es que yendo más allá de las previsiones que teníamos incluso. Y esto es una historia nueva, pero que tiene unas bases, unos fundamentos, con muchos años ya a sus espaldas, ¿no? Por lo tanto, el Leaderland, lo que hemos hecho es poner en común un cúmulo de experiencias y de capacidades, de vivencias que hemos tenido de tres personas con trayectorias distintas, pero todas ellas relacionadas con el fondo de la cuestión que nos interesa y que interesa cada vez más a más organizaciones, a más empresas, debido al entorno en el que estamos viviendo. Bueno, realmente tres líderes del entorno de los directivos,

y que nos permita ir a algunos países con garantías de éxito. Bueno, Eduardo, los tenéis que entrevistar en tu canal, ¿eh? Seguro, seguro va a suceder. No, lo que bueno, sí estamos haciendo de forma normal es ayudar a las empresas españolas a internacionalizarse. Importante. Sí. Los equipos directivos son los que más sufren en la internacionalización y muchas veces se minusvalora la importancia, el esfuerzo, el sobreesfuerzo, los costes, aparte de capital, los costes humanos, que significa salir al exterior. Salir al exterior no para distribuir tus productos, sino ya para tener una actividad seria en el exterior, es un capítulo nuevo para cualquier empresa que normalmente se minusvalora en términos de capital directivo. Pues muy interesante todo lo que nos habéis contado. Como yo digo, cuando las entrevistas se producen en el Foro de Recursos Humanos, empezamos también porque a través de las redes hay mucho contacto y mucha, iba a decir, empatía y muchas actitudes positivas. Os agradezco muchísimo que estéis con nosotros a Leaderland. Y a mí se me ocurrió hoy, siempre acabamos con un tono musical, ¿eh? Digo, ¿cómo vamos a acabar hoy teniendo esta mesa, pues, todas las personas que tenemos? Bueno, pues esto le gusta a todo el mundo, pero especialmente a Eduardo Olmos, que está con nosotros, viva México, ¿no? Sí, viva México, así es. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludos a todos los hombres y mujeres de Recursos Humanos Televisión y a todos los directores de Recursos Humanos de Latinoamérica, que a través de tu medio, pues también, pues escuchan pues todas las opiniones de España y cada vez lo van a hacer más, ¿eh? Sí, no, y gracias por la invitación. Seguro vamos a estar haciendo cosas interesantes contigo, con Foro RRHH, así que increíble. Gracias. Buen regreso, con toda tu familia. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Amaya. Mensajes de vida saludable a través de PHS Ser Content, muy interesantes y sobre todo muy actuales. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Algo más Muchas que añadir? Gracias. No, que seguiremos hablando. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Querido Plácido, José Ignacio, Diego, gracias a Leaderland por estar con nosotros, expertos en liderazgo, organización y talento, que no solo hace mucha falta, sino que vuestra aportación es muy interesante al mercado. Muchísimas gracias y hasta cuando queráis aquí en el Foro de Recursos Humanos. Muchas gracias, Fran, por la invitación. Ha sido un placer. Gracias, muchas gracias. Gracias de corazón. Gracias a todos. Gracias. Adiós. Hasta luego. Y el próximo lunes hablamos de los recursos humanos de Gamesa Siemens, aspectos claves. También próximamente podemos escuchar a Roberto Di Bernardini desde el Banco Santander. Pueden disfrutar en el Foro de Recursos Humanos todo sobre movilidad internacional y hablaremos precisamente, así somos en el Foro de Recursos Humanos, el próximo jueves del miedo en la gestión. ¿Y con quién vamos a hablar del miedo? Pues vamos a hablar del miedo con un torero, con Eduardo Dávila Miura, que estará con nosotros en directo aquí en el Foro de Recursos Humanos. Hasta el lunes, adiós, buenas tardes, adiós, adiós.